cuando estoy. El divino sabio autor, caramba, mira, me ha castigado. He cometido pecado, por ella me hice un perdido. Y en la copa busco olvido, señor, y hasta del mundo me ha alejado. Qué malo es estar enamorado y muy mal correspondido. Al romper la aurora se siente resonar el murmullo del río y su lindo cantar. Yo soy un